toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns, Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche transmitimos en vivo con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente MetroAguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasillas. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en MetroAguascalientes.com. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en MetroAguascalientes.com. Esto es Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. La información más relevante de Aguascalientes, México, aquí en Radio Metro. Absoluta objetividad, análisis, contextualización, la noticia tal como es. Queda con ustedes Gerardo Pasillas Esparza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en una emisión más de su Radiómetro Vespertino, puntuales como todos los días a la información, y tenemos información muy interesante el día de hoy, pero antes que nada quiero darle las gracias a mi compañero, como todos los días que me acompaña en estos micrófonos, mi compañero Carlos Alberto Villalobos, con quien comparto muy amablemente estos micrófonos. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo para todos los cibernautas que nos hacen el favor de seguir día con día su esta emisión más de Radiómetro Vespertino. Y bueno, pues déjeme decirle que se ha generado información en las últimas 24 horas muy interesante. Hay deschongue ya en el PRD ahí porque ya nombraron a un presidente sustituto, entre otras. También tenemos una entrevista muy interesante que hizo mi compañero Antonio Zapata con respecto por ahí a un destape que se hizo por ahí de una personalidad del PRI que ustedes ya van a escuchar más adelante, Gerardo. Sí, vamos a entrar de lleno con esa entrevista en exclusiva para Metro Aguascalientes Radio, aquí en su Radiómetro Vespertino, no sin antes darle nuestros números de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, mándenos sus correos, mándenos sus quejas, sus sugerencias, sus denuncias. Recuerden que aquí son bien atendidos porque usted es la pieza fundamental aquí en su Radiómetro Vespertino. ¿Y qué te parece si vamos a entrar de lleno con la entrevista exclusiva que hizo mi compañero Toño Zapata a Salvador Farías Cigareda? Adelante, vamos a escuchar la entrevista. La entrevista en Radiómetro. Farías Cigareda, a un presidente de corazón hidrocálido. Asociación Política Estatal. Ah, exactamente. Ya está el rumrum por ahí de que ya tienen candidato ustedes para la gubernatura de Aguascalientes para esta elección 2010. ¿De quién se trata? Sí, como Asociación Política Estatal hemos decidido en conjunto decidir nuestra opción por la licenciada Lorena Martínez. tiene, reúne las características suficientes para poder pensar en ella como una solución. Por ahí, platicando con mi esposa, decía, oye, fíjate que un grupo de amigos están decidiendo por Lorena, ¿qué te parece? Dice, me parece la mejor decisión. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque si los hombres no han podido, van a ver como una mujer, ¿sí? Dice, es algo muy sencillo, sí, dejen que las mujeres decidan y van a ver cómo las mujeres sabemos resolver. Dice, mira, con los dineros pocos que ustedes nos dan, nosotros hacemos maravillas. Vamos al mercado, alargamos, ponemos los precios en el mercado, nosotros discutimos, vamos y nos peleamos con los maestros que maltratan a nuestros hijos, vamos y les damos de comer a los hijos. Y en el caso de las madres solteras, son quienes llevan tanto el recurso económico como la educación. En las divorciadas, que hay una gran cantidad, lo que hacen es sacar adelante a los hijos, a pesar del abandono de los padres. Dice, entonces, las mujeres ya hemos dado esta muestra. Dice, entonces esta vieja pregunta de Aguascalientes está preparado para una mujer, es una tontería, dice ella, porque la verdad de las cosas es que no está preparado, ha estado preparado toda la vida. Si no estamos regresando nosotros a pensar que doña Carmelita Martín del Campo no debe haber sido dos veces diputada y presidenta municipal, mientras que en el discurso de todos los hombres en Aguascalientes, en ese discurso permanentemente aparece doña Carmelita Martín del Campo. Pero no hay que usarla como si fuera un condón, donde te uso, te disfruto y te tiro, sino debe de usarse como un símbolo y una propuesta. Entonces ella me enseñó precisamente eso. Tú lo acabas de mencionar, ya la pregunta de que si Aguascalientes está preparado para una mujer, pues te sale sobrando. ¿Está más bien preparada en todo caso Lorena Martínez para enfrentar la misoginia electoral típica de Aguascalientes? Yo pienso que sí, pero más que estar preparada para eso, a mí me parece que es una mujer que sabe ejercer el poder. Eso es algo muy importante. Lo que hemos carecido en los gobiernos es de ese uso debido del poder. Ella tiene maestría en ciencias políticas, dos veces diputada federal, delegada de la Profeco, responsable del deporte en Aguascalientes, abogada de profesión. A mí me parece que tiene los elementos suficientes, conoce de leyes, ha estado muy cercano de las leyes. Pero para mí lo más importante es que sabe ejercer el poder. ¿Cómo extrañamos en México el ejercicio del poder? Con Fox eran ocurrencias, con gobiernos panistas han sido ocurrencias. Y yo creo que el gobierno debe ser poco de ocurrencias y más de programación y de ejercicio del poder, de la concientización de que requerimos conversar para llegar a soluciones y no la imposición por la imposición. A mí me parece que Lorena tiene estas características que nosotros hemos estado ensayando, sobre todo, mira, en Corazón Hidrocálido somos sustancialmente universitarios. Somos profesores universitarios de las diversas universidades, estamos incluidos de jóvenes universitarios, profesionistas recién egresados, y la verdad es que nosotros estamos volteando a ver algo que es fundamental: la academia y la profesión. Principalmente los abogados, ¿hace cuánto que no tenemos un abogado que dirija los destinos de Aguascalientes? Si volteamos, por ejemplo, en el municipio, nos vamos a encontrar que ahorita tenemos un ingeniero agrónomo, como es el ingeniero Arellano, antes tuvimos un contador público, antes tuvimos a un ingeniero Ricardo Magdaleno, antes un ingeniero Luis Armando Reynoso, antes un ingeniero Mosco Reyes, antes de eso un economista como lo fue Fernando Gómez. Y nos encontramos que el abogado, en su esencia, en su formación humanista, no ha tenido ninguna representación. ¿Hace cuánto que no tenemos un abogado como gobernador? Otto Granados, y después dejamos, y llega Felipe González, y llega el ingeniero Reynoso, y tenemos 12 años de ese oscurantismo jurídico que no puede darse y seguirse dando. Creo que los abogados deben tener una presencia. Actualmente está el Colegio de Notarios, el Colegio de Abogados, la Barra de Abogados, el Colegio Libre, la Asociación Libre de Abogados. Y hay un número muy importante de abogados. Las universidades de Aguascalientes dan abogados. ¿Por qué no los abogados tomar la presencia que corresponde? Y nos parece que una abogada como Lorena Martínez puede darnos. Y por eso estamos ensayando esa gran opción. Más que por el género, más por la capacidad. Sí. Y ya por último, inevitablemente Corazón Hidrocálido tendría que coaligarse con el Partido Revolucionario Institucional. No necesariamente. Corazón Hidrocálido tiene una autonomía absoluta. Corazón Hidrocálido puede con Panal, con PAN, con PRI, con Convergencia, con lo que sea. Corazón Hidrocálido va más allá de la dependencia de un partido. Corazón Hidrocálido nació sin la autorización del Partido Revolucionario Institucional, sin la autorización del Partido Acción Nacional, sin la autorización. Fue un grupo de personas que se reunieron y después de 50 años de que no existían asociaciones políticas, surge. No fue apadrinada por nadie, no hay ningún grupo. Hay una serie de personas que se reúnen, que tienen la fuerza suficiente y que conformamos Corazón Hidrocálido, del cual me honro en presidir, pero así como yo soy totalmente autónomo en mis decisiones, como normalmente acostumbro, así es Corazón Hidrocálido, total y absolutamente autónomo. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Bueno, hasta aquí la entrevista que realizó mi compañero Toño Zapata al contador Salvador Farías Cigareda, quien es ahorita presidente de la Comisión de Auditoría en el Congreso del Estado. Ya lo escuchó usted bien, el destape de Lorena Martínez como aspirante a la candidatura a la gobernatura del Estado de Aguascalientes, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda la República Mexicana y todo el mundo. Un saludo a todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos acompañan día con día en este su radiómetro vespertino, también a todos nuestros cibercafé que hacen una cadena importante aquí en Metro Aguascalientes Radio, que sin ellos no podría ser posible esas transmisiones de su radiómetro. Un saludo a toda nuestra gente que nos está escuchando más allá de nuestras fronteras. Ya como ya escuchaba usted a Salvador Farías Cigareda, quien postulan ya como virtual precandidato aspirante a la gubernatura, a Lorena Martínez, quien ahorita es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, y creo que va, en los siguientes días va a causar ámpula este destape de Lorena, porque también en una entrevista realizada también por Metro Aguascalientes a Héctor Hugo Olivares, decía que él también quiere que solamente el Consejo Político y los habitantes de Aguascalientes necesitaba que le dieran el visto bueno para poder él también aspirar a la candidatura a la gobernatura aquí en Aguascalientes. También otro de los gallos que se postula a esta candidatura es Carlos Lozano de la Torre, a quien hemos visto muy movido en las últimas fechas en todos los eventos. Recordemos que el otro día estuvo en compañía del gobernador ahí antes de que iniciara el desfile institucional del 1 de mayo, pero esperaremos los tiempos que marque el Partido Revolucionario Institucional, que saque su convocatoria y las bases y las reglas de cómo se va a elegir al próximo aspirante a contender a la gobernatura aquí en Aguascalientes. Recordemos que todavía les faltan una elección intermedia, que es para los candidatos a diputados federales en nuestra entidad. Vamos a ver qué tanto resistencia y qué tanto flujo de votación tiene el Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que acaba de triunfar para las alcaldías en las elecciones intermedias para elegir candidatos a presidencias municipales y renovar el Congreso local, en donde el PRI obtuvo la mayoría. De prevalecer esta tendencia, creo que el PRI pudiera dar las sorpresas en la elección intermedia de diputados federales, en donde muchos de sus candidatos pudieran triunfar en las próximas elecciones, y vamos a ver cuántos destapes más existen para contender a la gobernatura de Aguascalientes. Cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos, estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo. Este es su radiómetro vespertino y vamos a entrar de lleno con la información nacional e internacional. Las noticias nacionales en radiómetro. Cae la aprobación presidencial. En el último trimestre, la aprobación del presidente Calderón bajó del 66% al 62%, mientras que el porcentaje de ciudadanos que reprueba la su gestión subió del 18% al 25%. De acuerdo con la encuesta nacional del Ipsos Dimnas del Universal, El cambio más importante se dio entre los ciudadanos que se consideran priistas, ya que la aprobación de este grupo cayó del 70 al 60%, mientras que la evaluación negativa de su gestión subió de 17% al 24%. La calificación del trabajo presencial también cae ligeramente, a pesar del 6.9 y 6.6, y es nuevamente entre los priistas donde se observa la caída más pronunciada, de 7 a 6.5. La calificación del presidente como persona, en cambio, se mantiene prácticamente igual en relación a la mediación de febrero, Carlos. Y por otro lado, califica el trabajo de Marcelo Ebrard, un 66% lo califican bien o muy bien. En general, los habitantes del Distrito Federal que tienen teléfono hacen una evaluación positiva del trabajo que el jefe de gobierno está haciendo allá en el DF, pero ya enterado en temas concretos, las evaluaciones no son tan favorables, y aunque son más los que creen que el drenaje en la ciudad está mejor ahora que antes de que Ebrard llegara al gobierno, y no hay un consenso claro sobre la seguridad pública, si esté mejor, igual o peor que antes. Casi la mitad de los entrevistados opinaron que en temas delicados como los problemas de tránsito, el agua potable y la contaminación, la ciudad está peor ahora que antes de Ebrard. Hay que reconocer al jefe de gobierno que por ideas innovadoras no ha quedado, la mayoría de las cuales la ciudadanía ha recibido con mucho agrado, como la ampliación del Metrobús y la pista de hielo en el Zócalo, aunque el asunto de las playas artificiales no ha tenido tan cálida recepción. Así claro. Es. Y si me permites, Carlos, creo por adelante. Ahí tenemos una llamada de mi compañero Toño Zapata. Toño, a ver si me escuchas. Toño. Bueno. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? A tus órdenes. ¿Qué tienes por ahí de información? Bien, Gerardo. Quiero un poquito de información en este momento con respecto a las noticias. Déjame decirte que por lo menos a lo que se dice en los colegios públicos de Aguascalientes, queda prácticamente descartada la posición política o justicia o el Toño, si me permite, estamos teniendo fallas con tu micro, nos está cortando un poquito tu comunicación. Si pudieras acercarte un poquito más a tu micro para que nuestros cibernautas y radioescuchas puedan escuchar con claridad, de pronto se te corta. Sobre todo si traes la diadema, Toño, póntela bien porque no se escucha. Se nos está cortando un poquito tu comunicación, Toño. Adelante, Toño. Bueno, tenemos por ahí. En lo que regresa el compañero Toño, pues déjeme comentarle que no sé si usted haya visto los anuncios de esa obra monumental que piensan hacer en el DF, que son una especie de tubos que van a estar subterráneamente abajo de México DF. Esos tubos van a transportar cientos de vehículos. Todavía en sí no sabemos cuándo inician estas obras, pero lo que sí le puedo decir que pues es una obra bastante bastante magna que está precisamente Marcelo Ebrard organizando allá en el Distrito Federal. ¿Qué tenemos, Gerardo? ¿Ya recuperamos la comunicación con Toño? En eso estamos tratando de recuperar la comunicación con mi compañero Toño Zapata para que nos amplíe un poquito más de la entrevista exclusiva que tuvimos aquí en Metro Aguascalientes Radio, aquí en su Radio Metro Vespertino. Estamos tratando de hacer el enlace con mi compañero Toño Zapata, que se encuentra en otra parte del estado. Pero mientras tanto, vamos a continuar con la información. En lo que tú haces el enlace, Gerardo, déjeme, como le comentaba al principio, bueno, pues hay deschongue en el PRD, porque ya Nueva Izquierda impone dirigencia sustituta. En una sesión del Congreso Nacional del PRD impugnada por el equipo de Alejandro Encinas ante la Comisión Nacional de Garantías, el bloque integrado por Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional eligió ayer a Guadalupe Acosta Naranjo y a Marta Dalia Castellum, presidente y secretaria general, sustitutos del partido. La corriente que encabeza Jesús Ortega decidió realizar el 11 pleno extraordinario del 6º Consejo Nacional para imponer a la dirigencia de sustitutas, hora después de que el notario público 128 Sergio Navarrete Mardureño certificó a petición de Izquierda Unida, bloque que postuló Encinas a la presidencia del partido. Y en ese mismo sentido, Alejandro Encinas se mofa del sustituto del PRD. En este 11º pleno que ya le comentaba, en donde se designó Guadalupe Acosta Naranjo, miembro que pertenece a la corriente de los chuchos, bueno, pues simple y sencillamente dice Alejandro Encinas que va a desconocer por completo a esta dirigencia y desconoció a Costa Naranjo y a esta otra secretaria general que es Dalia Gastelum, electa secretaria general sustituta del PRD, porque dijo que es una decisión tomada en un consejo nacional y para él no vale nada. Son el presidente y la secretaria general de Chuchilandia, expresó y advirtió que impugnará la sesión. Para el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, la resolución del Consejo fue de emergencia legal y política. Así es que bueno, pues ahora se le voltean las cartas a Alejandro Encina, a Alejandro Encinas allá en el PRD. Y bueno, déjame decirte que tenemos aquí a Alejandra que nos manda un saludo. Para todos nosotros, felicita el programa, gracias Alejandra, eres una de nuestras cibernautas y reescuchas fieles aquí a su radiómetro vespertino. Pero oye, creo ya tenemos restablecida la llamada con mi compañero Toño Zapata. Toño, a ver si me escuchas. Bueno, Toño, estamos al aire, Toño, si me escuchas. Bueno, Toño, bueno, Toño. Ya se le cortó la comunicación. Estamos teniendo problemas. No sabemos si a lo mejor está por ahí en un ciber, un café inalámbrico o algo, porque por lo general cuando hace enlace en línea directa sí se oye muy bien. Ya hemos estado aquí conversando con nuestro compañero Toño. Bueno, pues ahorita que se pueda volver a hacer el enlace, con muchísimo gusto lo vamos a transmitir para usted. Mientras tanto, pues el peje los une, pero en su contra. El fin del apoyo incondicional a Andrés Manuel López Obrador rondó en el 7º Congreso Nacional del PRD, abrumadoramente tripulado por los chuchos. El encuentro sirvió para que muchos marcaran directa o indirectamente su distancia con el tabasqueño. En los discursos, López Obrador fue objeto de alusión constante. Ha quedado atrás el partido de un solo hombre, prometió Guadalupe Acosta Naranjo, quien ahorita ya está por lo menos como líder interno del PRD, al menos en tanto los pejistas organizan un contraataque. Tajante, este señor sostuvo que una etapa histórica del perredismo ha concluido. El de ayer terminó por erigirse un domingo de definiciones e insinuaciones hacia el López Obradorismo. Chuchos y aliados enviaron el señal de finiquito al ex candidato presidencial, al que se le criticó en su injerencia en el proceso interno de este partido y que haya llevado al partido a esta crisis que están viviendo actualmente. Y bueno, pues sí, hay que recordar que López Obrador estuvo todo el tiempo pues apoyando la campaña de Alejandro Encinas y de alguna otra forma pues también influyendo en las decisiones de este partido. Mientras tanto, y hablando ya en términos de otro partido, de Acción Nacional, la ultra de este partido choca con el calderonismo. Los millonarios donativos a empresarios y la jerarquía católica y los nexos con un grupo conocido como los juramentados, ligado con el yunque, ha provocado una reacción enérgica del panismo tradicional contra el gobernador de Jalisco, Emilio González. Bueno, ahorita le sigo diciendo esta noticia. El gobernador piadoso. Si me escuchas, Toño, ya estamos por ahí en contacto. Bueno, Toño. A ver, es que oye, ¿sí me escuchas? Ah, muy bien, Toño, ahora sí te escucho muy bien. A tus órdenes. Bien, pues ahora sí que ya más rápidamente para no entretener y para ampliar la información. Que hace un momento, Gerardo, viste que los grupúsculos del Partido Revolucionario Institucional, los movimientos con respecto ya al caldeo electoral que se vecina para el próximo 2010, pues ya se han movido bastante. Por lo pronto te puedo decir que en Radio Pasillo, que es en este momento, se comenta por parte de coordinados periodistas que prácticamente está descartada ya la participación tanto de Eculio Ventura como también del propio Fernando Gómez Esparza, y que eventualmente la disputa por la candidatura a la gubernatura para el 2010 quedaría en manos de Lorena Rodríguez y Carlos Lozano de la Torre. Aunque me chiste que ya podemos nosotros analizar con más conciencia asunto, pues podemos decir que podemos ser políticamente, o por lo menos en el posicionamiento político al interno del Partido Revolucionario Institucional, Ana Martínez está mejor posicionada que Carlos Lozano del Tato. Claro, sobre todo que tiene el apoyo de Beatriz Paredes, que es la lideresa del PRI. Recordemos que ella le ha hecho mucho de las campañas, Toño, aquí en Aguascalientes, a ella. Sí, entonces, en su caso, ya nada más, la única justificación que necesitaría el Comité Ejecutivo Nacional para colocar a Lorena, pues entonces sería nada más una encuesta, que ya sabemos nosotros, todos los ciudadanos, que las encuestas, pues, que tal es el ganador. Más allá del anticipismo que pudiera existir de Lorena Martínez y Lorena Rodríguez, perdón, y Beatriz Paredes, su designación como candidata a la gubernatura serviría también en todo caso para justificar también este enroque el político dentro del Partido Revolucionario Institucional hacia la alcaldía. En este caso, un binomio que a lo mejor te da risa, un binomio de Lorena Rodríguez como candidata a la gobernanza y Carlos Lozano de la Torre como candidato a la presidencia municipal. Parece de risa, pero algunos periodistas afirman que va muy en serio. Oye, Toño, hace rato le hiciste a Salvador Farías y Gareda un comentario muy bueno, una pregunta muy buena. Eso en el sentido de que si el electorado de Aguascalientes estaría dispuesto a abolir o abatir el machismo que impera contra las mujeres, y sobre todo pues tratándose de una mujer que es la que quiere encabezar la gobernatura de Aguascalientes. Tú, en tu opinión general como periodista, Toño, ¿cómo ves esa posibilidad? Pues la línea de la población, creo que está súper a cierto punto, que si nos ponemos a pensar, incluso nada más específicamente, ¿no? La postura es que quienes mandan a nivel económico son las mujeres en Aguascalientes. Recordemos que cerca en tu casa, en Aguascalientes, una mujer en primera instancia. Así que digamos que en cuestión sociopolítica, no había tanto problema. Aquí la cuestión radica en que Lorena lograra superar la misoginia dentro de su propio partido, que prácticamente el PRI sigue siendo como la Iglesia Católica. Mire, critica, pero no se mira hacia adentro, y hacia adentro sigue permeando el machismo. Bueno, pero recordemos que también tenemos como vecina una gobernadora, y creo que ha hecho un buen papel, Toño. Hemos estado siguiendo de cerca el trabajo de Amalia García, y creo que lo ha hecho y le ha puesto muestras hasta el gobernador del estado aquí en Aguascalientes, a Luis Armando, con la innovación de obra pública, con la innovación de páginas de internet, donde verdaderamente se está dando con claridad la aplicación de los recursos, sobre todo a la no represión de los periodistas. Ya hoy estaba la nota que publicó Metro, donde decían como que caso omiso todos los medios de comunicación acerca de lo que está haciendo el gobernador de aquí de Aguascalientes contra periodistas. Bueno, habría que ver. Mira, por ejemplo, ya en cuanto al posicionamiento político dentro del partido, mira, sinceramente, si tú te pones a pensar en el enfrentamiento, entre Lorena Rodríguez Martínez y, digamos, el Mozo Reyes, pues casi te puedo adelantar un resultado fácilmente, así como también si pones a pensar en cuanto al municipio de Aguascalientes, un enfrentamiento político, Carlos Lozano de la Torre y Raúl Cuadra, que es conocido como el delfín del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, pues yo creo que el pronóstico prácticamente ya está hecho. Ya, así es. Así, ¿qué posibilidades le ves a Raúl Cuadra? Bueno, en lo personal, yo, hijado de lo que es el contexto general personal, definitivamente a mí se me hace de cotorreo, no, absolutamente de cotorreo. Si es verdad que Raúl Cuadra es el candidato de gobernador, con todo respeto, pero a mí me parece que el gobernador está totalmente de la olla. Sí, así es, Toño. Yo creo que muchos vemos también esa situación de que pues ya a nivel competitividad, tú como lo mencionabas hace rato, bueno, pues si ponemos al Mosco contra Lorena, bueno, pues obviamente sí, fácil, la gente se inclinaría más por Lorena. Puede ser, pero mira, al tiempo, Carlos, porque todavía falta mucho, falta un trecho bastante grande. Además, acaba de recordar una cuestión. Lorena Martín, del Rodríguez Martínez, dejará de ser diputada federal a partir del 2009. Y Carlos Lozano de la Torre continuará su gestión hasta el 2010. Sí, así es. Técnicamente, por lo menos en la cuestión Lorena Martínez tiene una ventaja legal sobre Carlos Lozano de la Torre. Pero una cosa es tener esas connotaciones legales, sobre todo por la ley, mantener el ritmo que requería una precampaña de ese tipo, sobre todo para Lorena, que no ha sido, digamos, de la preferencia de los medios de comunicación, o por lo menos no se ha asomado económicamente, por supuesto, hacia el contenido de los medios de comunicación de Aguascalientes, que pues ya sabemos, primero va la lana y después ya la consideración. Exactamente, Toño. Pues está muy bien la entrevista y las consideraciones, y bueno, pues, pero fíjate qué curioso, Toño, que a pesar de que dices que falta mucho trecho por llegar a estos comicios que se vienen próximamente, ya se empiezan a ventilar ya candidatos y todo esto, como que ya empiezan a querer salir en la foto. Y sobre todo que les falta una elección intermedia, que son las de los diputados federales, Toño. Y si yo lo comentaba hace unos instantes al término de tu entrevista, muy buena, por cierto, y en exclusiva, que si el PRI sigue unido, que si el PRI sigue poniendo buenos candidatos y si sigue teniendo la misma tendencia, puede que recupere las diputaciones federales, y si es así, que se cuiden los demás partidos, porque puede que obtenga la gubernatura y que el candidato idóneo, con el candidato idóneo, Aguascalientes se puede tornar otra vez tricolor, Toño. Pues mira, ya para finalizar, Carlos y Gerardo, miren, al tiempo en política no es que después de esto no ha escrito. Bueno, gracias Toño. Aquí fue Toño Zapata quien amplió un poco más su comentario acerca de la entrevista en exclusiva con Salvador Pérez Higareda, donde da el destape de Lorena Rodríguez Martínez como candidata a la gobernatura de Aguascalientes. Gracias, Toño, y estamos en contacto. Gracias. Bueno, este fue nuestro compañero y vamos a continuar con la información, pero si me permite vamos a dar un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Vamos, no sin antes darle nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Póngase en contacto con nosotros, vamos a un corte y enseguida regresamos con más información. Enseguida regresamos con las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí podemos abordar los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Solo en metroaguascalientes.com. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Ni siquiera tiene sentido buscarle tres pies al gato. MetroAguascalientes.com es la única estación radiofónica en internet de Aguascalientes que transmite con absoluta calidad digital. Haz la comparación. Ni siquiera las grandes empresas radiofónicas transmiten con la calidad que lo hace MetroAguascalientes.com. Compara y comprueba. Nadie puede como MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. En Metro Aguascalientes Radio queremos escucharte. Ponte en contacto con nosotros. Que tu voz se escuche en Metro Aguascalientes Radio. Si tienes el programa Skype, danos de alta con el identificador Metro Aguascalientes. Si tienes MSN de Hotmail, solo tienes que dar de alta metroaguascalientes@hotmail.com. Si tienes el Yahoo Messenger, solamente tienes que dar de alta Metro Aguascalientes en tu identificador. Cuantas veces quieras y en el momento que quieras, si tienes un micrófono, puedes entrar en línea y platicar con nosotros para que tu voz se escuche en todo el planeta. La radio en Aguascalientes ya cambió. Metro Aguascalientes Radio te propone algo interesante para todos los viernes. Viernes de Sanborns. Todos los viernes, Metro Aguascalientes Radio se traslada para transmitir en vivo toda su programación desde el corazón arquitectónico del centro de la ciudad, el restaurante Sanborns Francia. Toda nuestra programación, todos nuestros invitados, toda la música, toda la diversión de Metro Aguascalientes Radio en vivo en Sanborns Francia. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, transmitimos en vivo, con regalos, libros, música y el buen ambiente que solamente MetroAguascalientes.com sabe ponerle al caldo radiofónico. La radio en Aguascalientes ya cambió. Estamos de regreso con la información más relevante en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino cuando son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde con 36 minutos aquí en el centro del país. Estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana. Le reitero mi más puro agradecimiento a todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos acompañan día con día en este informativo Radiómetro. Y vamos a continuar con la información nacional e internacional con mi compañero Carlos Villalobos. Bueno, ya le estaba usted yo comentando acerca de el gober piadoso, este gobernador polémico, Emilio González. Ya así le dicen los jaliscienses a González. Bueno, pues este señor encabeza un bloque de gobernadores ligados a la ultraderecha panista, entre los que destacan los mandatarios de Morelos, Querétaro y Guanajuato. Señalan panistas que pertenecen al grupo de Francisco Ramírez Acuña. Usted sabe que Ramírez Acuña es el dedo chiquito del presidente Felipe Calderón. Bueno, pues la integración de este primer círculo vinculado con el famoso yunque, la cercanía con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y sus acciones de gobierno han detonado una rebelión en el blanquiazul contra Emilio González, donde los panistas tradicionales, seguidores de Felipe Calderón, le han arrebatado el poder y lo han abandonado por sus escándalos. En la pasada Asamblea Estatal del PAN, el 13 de abril, de 100 posiciones, 30 fueron ganadas por sus seguidores y 70 por el grupo de Ramírez. Así es que bueno, pues, ¿quién sabe en qué termine esto, Gerardo? Porque ya ves que también ya quieren por ahí hacerle hasta juicio político y todo este Lorenzo, pero que dice que le vale madre. Esa sí, es su palabra, favorita, ¿no? Su palabra preferida. Dice mientras que tanto, todos los información sí. Por ahí de lo que le ocurrió a TV Azteca. Sí, recuerda usted de los famosos spots que no quiso transmitir. Bueno, pues ahora celebran multa a TV Azteca. El exconsejero electoral Jaime Cárdenas celebró que el Instituto Federal Electoral haya impuesto una multa a TV Azteca por 5.2, escuche usted bien, 5.2 millones de pesos por negarse a transmitir los spots de los partidos políticos en tiempos oficiales. En entrevista, el hoy consejero de la Judicatura y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información destacó incluso que la multa pudo haber sido por un monto más elevado. El IFE pudo actuar con mayor dureza, desde luego, pero es la primera vez. Si hay reincidencia, dijo, desde luego que el IFE irá incrementando las sanciones. Señaló, TV Azteca omitió transmitir entre el 12 de marzo y el 29 de abril los promocionales que el IFE envió en cumplimiento con las reformas a la Ley Electoral Federal publicadas en noviembre pasado. Además del pago de 5.2 millones de pesos, la televisora deberá reponer casi 300 anuncios a partir del próximo 7 de mayo. ¿Qué te parece? Bueno, no sé si sepas que toda esta bronca empezó desde que se reunieron, ¿te acuerdas cuando hubo una rueda de discusión sobre la libertad de expresión y sobre los tiempos oficiales? O sea, estaban pensando precisamente poner al pleno el cambio de todo esto para que no se pagaran tiempos oficiales y ya no se anduvieran adornando los políticos. Bueno, pues tú sabes que esto le pega a las televisoras. y les pega, pero fuerte, pero bastante fuerte, en su economía. Yo creo que si son reincidentes con la modificación, puede haber hasta cancelación de las concesiones. Sí, ¿eh? Es lo malo. No creo que les convenga a TV Azteca tener una cancelación de su concesión. Bueno, pues al respecto, déjeme decirle que el PAN también se unió a esta júbilo y este júbilo y festejo de que le dieron su castigo a Televisión Azteca, y pues esta la consideró también ejemplar de obligar a Televisión Azteca a transmitir los spots que no difundió. O sea, de todos modos va a tener que difundirlos, y ahora ya le salió hasta caro porque va a tener que desembolsar 5.2 millones de pesos. Los panistas comentan que esta sanción que el IFE impuso a la televisora creo que es oportuna porque hace valer la autoridad que tiene el IFE respecto a sus nuevas obligaciones, en particular para distribuir y confirmar que las televisoras transmitan los mensajes que los partidos políticos tienen a través de los tiempos de Estado, aseguró el diputado federal panista Rogelio Carvajal. Calificó asimismo de justo el monto económico fijado por este órgano electoral. Muy, muy acertado el festejo, ¿no? Y recuerda usted a nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari. Claro que sí. Bueno, pues ahora, ya después de tener tanto tiempo de no aparecer en las primeras planas de los diarios y en los medios de comunicación, pues ahora vuelve a reaparecer y se va con todo contra Zedillo y Fox. Dice el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que tuvo su mandato de 1988 al 94, afirma en un libro que será publicado próximamente que los gobiernos de los exmandatarios Ernesto Zedillo y Vicente Fox configuraron una década perdida para México. Escuche usted bien qué grave, ¿eh? Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, es más duro con su correligionario Zedillo, quien al terminar su mandato cedió el poder al Partido Acción Nacional de Fox tras 71 años del régimen ininterrumpido priista en el país, señala una versión periodística según un rotativo que tuvo acceso a varios fragmentos del texto. Salinas indica que entre el 95 y 98 se tomaron en México decisiones que provocaron la ruina económica y social más grave desde la revolución de 1910, Carlos, ¿eh? No, y además, pues, no es por nada, tiene razón. Mira, ha sido, Salinas es muy criticado, ¿sí? Pero igual su familia le dio manos llenas para que robaran dinero, pero sí hay que reconocer que en el tiempo que estuvo Salinas hubo una apertura comercial y México se destacó entre muchos países como un país muy importante gracias a Carlos Salinas. Estaba diciendo que podía ingresar a los países primermundistas. Exactamente, ¿sí? O sea que sí hay que reconocer las cosas buenas que obtuvo el expresidente Salinas. Y bueno, este libro va a estar muy interesante porque ahora se va a desquitar de todo mundo. Y ¿te acuerdas que lo iban a expulsar del PRI? Así es. ¿Qué vole? No, pues no ha podido. Que es uno de los grandes pilares ahora en el PRIismo, ¿eh? Creo que es el que ha sostenido el PRI de su bancarrota, llamémoslo así, financieramente. Sí. Bueno, pues requiere América Latina líderes democráticos, responsables y realistas. Esto lo dijo el expresidente Vicente Fox, que todavía no tenemos idea de por qué sigue haciendo tantos comentarios. Este señor se debería dedicar mejor a atender su rancho allá, hacer sus botas, Guanajuato, hacer sus botas. Bueno, pues el exmandatario mexicano asistió a este encuentro, a un encuentro que se desarrolló en Miami, Florida, en compañía de Martita, y la 14ª conferencia de la Cámara Nacional Cubano-Americana desempeña un papel importante como oportunidad del foro de discusión de los asuntos políticos. Y ese fue el comentario que hizo Vicente Fox, que necesitamos líderes demócratas, democráticos, responsables y realistas. Yo creo que le tiró por ahí la pedrada a Hugo Chávez allá en Venezuela. Sí, ya ves que se traen un lío muy personal. Personal. Y fíjate que en otra información, los priistas condicionan periodo extra en el Congreso. El grupo parlamentario del PRI condiciona la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión a la inclusión en la agenda de una reforma integral a la política social para que sea el Estado y no de gobierno, señaló el senador priista Fernando Castro Trenti, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, para que el legislador no haya duda de que el programa de gobierno Vivir Mejor, puesto en marcha por el presidente Felipe Calderón, responde a una estrategia electoral con miras a los comicios federales del próximo año. En opinión del legislador, se trata de una dádiva para mitigar a su conveniencia la gravedad de la pobreza en el país. A esa razón, explicó, obedece su demanda de que se democraticen las acciones de desarrollo social para que de verdad se haga frente a la migración y a la desigualdad, Carlos. Pues ojalá y realmente estas sesiones lleguen a eso. Pero fíjese usted que en otro orden de ideas, bueno, pues tanto están peleando el Frente Amplio Progresista y tanto discutidero de que si se privatiza o que no se privatiza, Fíjese nada más, en este transcurso de estos 10 años, Pemex ya ha otorgado 75 mil adjudicaciones. Así es que, imagínense, esto ha sido una, realmente, pues bueno, si lo vemos como lo ven el Frente Amplio Progresista, ha sido una privatización muy silenciosa. Bueno, pues la paraestatal ha adjudicado durante estos últimos 10 años 75 mil contratos de bienes y servicios por casi 16 mil millones de pesos. De acuerdo con la relación de Pemex Corporativo, en el año con mayor número de adjudicaciones fue 1998, con más de 20 mil 200 contratos, cuyo valor superó los 2.300 millones de pesitos. En contraste, durante el 99 solamente se firmaron 3.400 contratos por un monto de poco más de 485 millones de pesos, tendencia que se ha mantenido hasta el 2004, cuando los montos adjudicados volvieron a superar los 1.500 millones de pesos. Ahí está, ¿cuál es el lío? Se siguen adjudicando contratos de la misma manera. Yo la verdad, ya ni... Bueno, el comentario lo tiene usted, mi estimado Ciberradio Escucha. Usted fórmese su comentario y su criterio para todo esto. Y abundando en otro tema, y también para su criterio, lo pongo a su consideración. Persiste el turismo legislativo. ¿Qué es el turismo legislativo? Bueno, aquellos diputados, senadores, que nada más se la pasan viajando sin que ellos puedan trabajar, presentarme una iniciativa. Por eso tienen muchas iniciativas en la congeladora, donde no salen. Y déjeme les digo, ¿cuántas veces ha salido en esta legislatura las comisiones? La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados ha viajado nada más en 140 ocasiones en lo que va de la legislatura, sin que sus integrantes reconozcan esas salidas. Según información de Transparencia, la comisión ha solicitado 140 pasajes por avión, de los cuales 120 han sido supuestamente para diputados federales y 20 más para empleados. Fuentes administrativas confirmaron a este diario que es la Comisión de Trabajo Interna quien ha viajado más, a pesar de que la base de datos de la página de internet de la Cámara de Diputados no ha logrado ningún dictamen, es decir, no ha convertido en ley nada de lo que se ha generado en casi 2 años de la legislatura. De acuerdo con la información, los viajes de los integrantes de la citada Comisión Legislativa se ha hecho a 31 ciudades de todo el país. En San Lázaro hay 43 comisiones que tienen un presupuesto anual de casi 500 mil pesos, además de recursos para viajar, asistir a foros y recorridos nacionales e internacionales. ¿Qué te parece? Esto me recordó a las palabras de Juan Sandoval Iñiguez, quien no hace mucho dijo que no hay rico que sea honesto. Dijo que cualquiera que tenga mucho dinero es corrupto. Pero fíjate qué curioso. Tú sabes que después se arrepintió y dijo, bueno, no todas las personas. Ahora lo que no nos preguntamos, o más bien lo que no nos hemos hecho la pregunta, Gerardo, es ¿por qué el clero tiene tanto dinero y son tan ricos? ¿Serán igual de corruptos? Pues yo no sé, pero yo creo que... Lo que sí sabemos es que tiene un sistema de inteligencia y es uno de los poderes más fuertes. Ah, sí, eso sí, definitivamente. Pero bueno, simplemente México creo que da al Vaticano casi el 25 o el 30% de todas sus riquezas, ¿eh? Y nomás de 3 santuarios, que es el santuario de Guadalupe, de San Juan de los Lagos, y ¿cuál más? Creo el de Iztapalapa. No, pues con el de San Juan de los Lagos tienes, chavo, imagínate cuántos visitantes llegan a San Juan de... Oye, ¿por qué un día no hacemos un reportajito de cuántos peregrinos llegan a San Juan de los Lagos? Yo no tengo una idea fija, aunque sí sé que San Juan de los Lagos se ha modificado. De hecho, en su infraestructura hotelera hay hoteles como el Howard Johnson, que son ya de 5 estrellas, gran turismo, Gerardo. Ya no es cualquier hotelito. Y sobre todo que San Juan de los Lagos no nada más es en su festejo de enero, es todo el año las peregrinaciones. Es todo el año. Y de todas partes del mundo, ¿eh? Así es, Gerardo. Pero tienes, bueno, tenemos más información. Usted recordará ese plan que Felipe Calderón estuvo anunciando con bombo y platillo, el plan ese famoso de vivir mejor. Bueno, pues esto podría propiciar choques entre la Federación y los estados. Esta estrategia política social que dio a conocer nuestro presidente da continuidad a las acciones del sexenio pasado. No fue el anuncio de un programa nuevo, nada más le cambiaron el nombre, supongo, sino que la clasificación de las acciones. Esto lo señaló Rodolfo de la Torre, quien es director de la Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que se perfila, advirtió, es un clima de disputa respecto a lo que corresponde hacer el gobierno federal y a los gobiernos locales en este rubro. Pues es obvio, los gobiernos locales van a preguntar de a cómo nos va a tocar para repartir precisamente en este programa. Y bueno, pues explicó también que al inicio de este gobierno se pusieron en marcha programas sociales que no tenían una estrategia definida. Después explicó, se anunció que el Plan Nacional de Desarrollo, que comenzó a dar orden a esos planes, pero aún no terminaban por unirse las distintas acciones. El reciente anuncio, resumió este señor de la Torre, pone en una estrategia común los esfuerzos anteriores. A ver si no tenemos broncas en duplicidad de funciones. Duplicidad, exactamente. Porque recordemos que también la Secretaría de Desarrollo Social en los estados maneja los programas de vivienda digna, de piso firme, techo firme, y un sinfín de programas de asistencia social, que si van a dar más lana, bueno, lo van a tener que utilizar. Y al respecto propone el PRI reforma para evitar el uso electoral de fondos para la seguridad pública. A pesar de que el tema de seguridad pública es el mayor reclamo de la sociedad, los recursos destinados en este rubro a partir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados y el Distrito Federal decreció 3.4% en el 2008 respecto al año anterior, mientras que el gasto para seguridad pública se redujo de 50 pesos per cápita en el 2006 a 45 pesos en el 2008. Fíjate, después de tanto dar apoyo, se reduce sustancialmente para el rubro de seguridad pública, y es donde más le están pegando al Estado. Donde están pegando al Estado, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, también esta noticia es para nuestros amigos de los cibercafés, aunque todavía no está reglamentada, pues van a buscar regular el acceso de menores de edad a los cibercafés o a los cafés de internet. Esto lo dijo la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, quiere que impulsen la aprobación de un punto de acuerdo para regular el acceso de los menores de edad a los cafés internet, cuyos propietarios están obligados a establecer candados que eviten el ingreso de los niños a sitios pornográficos. Bueno, aquí dice nada más sitios pornográficos, pero hay que recordar que hay sitios de extrema violencia y sitios que también podían incubar a delincuentes organizados o incluso hasta guerrilleros. Dice, bueno, pues no se trata de impedir que los menores utilicen los cafés de internet, sino que se establezcan normas mínimas de vigilancia por parte de los propietarios y se instalen programas de protección para que no puedan ingresar a sitios peligrosos que podrían ser un gancho para redes de explotación sexual. Detalló este legislador priista Edmundo Ramírez, quien está promoviendo este acuerdo. ¿Tú cómo la ves, Gerardo? Yo creo que está bien, porque recordemos que hay páginas que son muy ágiles para ingresar, aunque tú nomás le cambies una letra, ajá, inmediatamente te manda portales pornográficos. Bueno, lo hemos visto. Ahora, déjame decirte algo, déjame decirte que incluso hasta en portales de caricaturas, ¿sí? Si tú te vas a un portal de caricaturas, muchos hackers han hecho que muchos portales, incluso hasta muchas canciones que baja uno del internet y muchos videos que se supone que son canciones, tengan contenidos eróticos. Esto lo hacen ya con la intención de que, aunque les pongas candados en las páginas, de todos modos lleguen a una foto, lleguen a una propuesta indecorosa, Gerardo. Así es que está un poquito difícil que, digo, y los del cibercafé no me dejarán mentir, que a veces es un poquito difícil estar regulando y controlando a todos, ¿eh? Sí, así y es. En otra información, no quiero que me den Puerto Tota en la nariz, dice la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Anunció que restringirá su participación en el grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario para un eventual diálogo con el gobierno federal, dado que este la ha vetado por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Si hay algún acercamiento, refiriéndose al gobierno federal, como dicen ellos, obviamente no puedo estar presente, no quiero que me vayan a dar con la puertotota en los pinos o de la Secretaría de Gobernación en la nariz, dijo en entrevista a un diario nacional. Si ellos, hablando del gobierno federal, no me quieren, ni modo, no puede haber diálogos posibles si no me quieren ver. No, pues como me voy a presentar, imagínense que yo vaya llegando a donde ellos citen para una entrevista y que me vayan a poner ahí policías o soldados a que me renieguen el paso. ¿Qué te parece? Pues tienes razón. No se lo merece la señora, además, ¿eh? No, y aparte, ella sí es una luchadora no social se lo merece. Incansable, que todavía hasta la fecha no ha podido saber el paradero de su hijo. Bueno, en ese mismo tenor de ideas, dice el el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, que insistirán en que sea clarificada las condiciones de como testigo social para establecer un papel concreto durante este proceso de intermediación que le estamos platicando. Además, dijo que las investigaciones que realiza la PGR para dar a conocer con los responsables de las explosiones de los gasoductos de Pemex no deben ser un condicionante para el diálogo entre el EPR y el gobierno federal. Luego de la homilía dominical en la Iglesia de la Sagrada Familia en la capital queretana, este señor obispo rechazó que otras mesas de intermediación como la del EZLN Atenco o la propia APO no hayan funcionado, por lo que existe la confianza de que se aclaren estos acuerdos y lleguen a algo en concreto, Gerardo. ¿Y usted recuerda al gobernador joven del Estado de México, Carlos? Así es, Enrique Peña Nieto. Que está supuestamente cumpliendo todos sus compromisos que hizo ante notario. Y que le está tirando a la grande, a la sillita grandecita. A la presidencia de la República, sí, y creo que se perfila como uno de los candidatos fuertes. Y bastante bien el chavo, ¿eh? El Estado de México lo ha calificado muy bien, ¿eh, Carlos? Sí, y recordemos que en el Estado de México casi son arriba de 10, 15 millones de habitantes que son votos útiles para el PRI. Sí, eso es lo que ha logrado la permanencia y un equilibrio de poderes entre el Distrito Federal y el Estado de México. Bueno, pues exigen juicio político en contra de Peña Nieto. A 2 años de la represión en Salvador Atenco, Estado de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra llamó a la unidad del movimiento social y a mantener la dignidad. Esta lucha es para decirle en voz alta al gobierno que la fuerza de la razón y los derechos asisten solo al pueblo de Salvador Atenco, sino también al de Chiapas, al de Oaxaca y al de Guerrero, entre otros, dijo uno de los representantes de los ejidatarios. La tarde de ayer, frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los atequenses, acompañados por integrantes de otras campañas, Movimientos Populares Independientes, Movimiento Popular Francisco Villa, Independiente Estudiantes de la UNAM, y Marcelo Franco, padre de Fernando Franco Delgado, uno de los 4 estudiantes muertos en la incursión militar colombiana en Ecuador, exigieron juicio político en contra del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. No dicen el porqué ni los motivos del juicio político, solamente consideró que es un movimiento social. Bueno, más bien a lo que ellos van es a que no se quede en el olvido, o que más bien se ha dado carpetazo a esta salvajada que se cometió en San Salvador Atenco. ¿Tú te fijaste realmente qué niveles de violencia tan impresionantes? Y realmente se abusó del poder en contra de muchos ciudadanos, hubo violaciones, y por ahí se ejecutaron a 2-3 personas bajita del agua. Entonces, ellos lo que quieren es asustar a Enrique Peña Nieto para que ponga acción inmediata y no se queden en el olvido esas. Yo creo que y hablando de acciones inmediatas en contra de seguridad pública, ya lo estábamos viendo, Carlos. Ajá. Beltrán Leyva reta al ejército y policía en Culiacán. Imagínate, a escasas horas de que los sicarios del cartel de Sinaloa asesinaron a 4 policías federales y a 2 ministeriales e igual número de estatales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y pese a los operativos puestos en marcha para dar con el paradero de los responsables en esa localidad, grupos del crimen organizado colocaron 3 mantas en las que lanzan un abierto desafío, dice, al ejército mexicano y a la policía federal, en las que advierten lo que les espera. Dicen las mantas: soldaditos de plomo, federales de paja, aquí es territorio de Arturo Beltrán, gobiernos y todo lo que se atraviese lo quito. Atentamente, Arturo Beltrán. ¿Qué te parece la mantita? Ya saben dónde estoy, aquí los espero, dice una de las 3 leyendas colgadas en el puente Morelos de la avenida Aquiles Cerdán. Oye, creo que no, se me hace que, si no me equivoco, no es la primera vez que cuelgan una manta ahí. ¿Te acuerdas que habían colgado otra? Para reclutar sí, personal. Para reclutar personal. Bueno, pues ahora esta mantita de amenaza está fuerte. Y mientras tanto, hay un atentado contra el líder granadero Rogaciano Alba. Deja 10 muertos. Esto es allá en Guerrero, en la Costa Grande de Guerrero, un municipio llamado Petatlán. Bueno, pues 10 personas fallecieron esta madrugada en la cabecera municipal de Petatlán, en la Costa Grande, cuando un comando de casi al menos 40 individuos armados con AK-47 y R-15, vestidos con uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones AFI, y a bordo de 10 vehículos, atacaron el domicilio del presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Guerrero, Rogaciano Alba Ramírez. Esto lo informó el director de la Policía de Investigación Ministerial, Erit Montúfar Mendoza. Este atentado ocurrió 24 horas después de que otro grupo mató a 7 granaderos y hirió a 8 personas en la madrugada del sábado allá en Iguala. Gerardo, pues estamos incontenibles en materia de seguridad pública. Grueso las ejecuciones, Gerardo. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Gracias, Carlos, por haber estado en el cronómetro vespertino. Le recuerdo que mañana tiene usted una cita en punto a las 2 de la tarde con un servidor y con Carlos Villalobos para su radiómetro vespertino. No me queda más que agradecer el placer de su compañía. Y nos escuchamos el día de mañana. Un saludo para todos y buen provecho. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo. Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ahora usted está informado.